La otra razón por la que voy a pensar es que ya ahora me supo, pero quiero hablar con ustedes primero, lo del auto-monitoreo. Y quiero que se fijen bien porque solo voy a explicar esta vez y le voy a poner la guía del tono. Ahora, aparte del blog, son pocos los que participan. Así que bueno, los que participan en el blog son los que... En este caso le voy a poner una encuesta, esa es la que van a realizar. Van a hacer dos cosas. Yo les he puesto un monitoreo de medios y un monitoreo de audiencia. Para el monitoreo de audiencia van a pasar esta encuesta. Son 40. Son 40 preguntas, es decir, son 4 páginas las que van a sacar. En regla. Bien estructurado de tal forma. Ustedes no van a ver ahí, pero solo quiero que quede claro esta vaina para que puedan ver. Para que las puedan pasar. Este es el 22. Por lo tanto, el primero que van a hacer es un monitoreo de medios. Del lunes 22 al domingo 28 de julio. ¿Qué es lo que van a hacer? De hecho, yo no me acuerdo de cuáles son los grupos que están estructurados. La responsabilidad de cada uno es investigar sobre los medios asignados que aquí se los voy a poner a continuación. Acá está. Grupo 1, Canal 2, Grupo 2, La Prensa Gráfica, Grupo 3, YSKL, Grupo 4, Canal 8, Grupo 5, Diario de Hoy, Grupo 6, Canal 12, Grupo 7, El Colatino, Grupo 8, YXY, Grupo 9, Canal 21, Canal 21 como tal, y Grupo 10, Radio 102.9. ¿Qué es lo que van a hacer? Cada uno va a empezar a investigar sobre cierto medio. Sobre cada uno de estos medios. Y lo primero que van a hacer todos, y en específico, es ver el perfil del medio. El perfil del medio. Es decir, ¿a qué hacemos referencia? Nació un canal de televisión que nació en tal fecha y que tiene como característica principal una programación variada que va dirigido a tal tarde. Eso es como un perfil. Y eso se lo voy a pedir a todos dentro de cada medio. Ahí está. Luego, para el caso, fíjense bien, para el caso de la radio y televisión, van a poner horario de transmisión, cuándo inicia y cuándo cierra su programación en la señal abierta. No en cable, no en internet, la señal que se transmite en televisión abierta. ¿A qué hora se inicia y a qué hora se cierra? ¿Cuánto tiempo utilizan al día para cada uno en programas o segmentos educativos? ¿Cuánto tiempo utilizan al día para programas de entretenimiento? ¿Cuánto tiempo utilizan al día en programas informativos? ¿Cuánto tiempo utilizan al día en programas de formación? Es decir, va a agarrar usted un día y, por ejemplo, va a ir a ver Canal 2. Puede ir a consultar la programación que sale en el periódico, pero esa no es muy confiable porque a veces cambia. Entonces va a ir a Canal 2 y va a decir, el 22 de junio hicieron 8 horas de entretenimiento, de programas de entretenimiento. Y me enseñé los programas. Media hora del Chavo del 8, media hora de Viva la Mañana, 2 horas de no sé qué, 2 horas de cuánto. Ya bueno, 8 horas. Después de informativos, 2 horas y media. Una segmento en la mañana, una en la tarde, el espacio de entrevistas, etcétera, etcétera. Y así van con cada hora. Pero aparte de eso, también, ¿cuánto es el tiempo que ocupan ellos en publicidad? En el día. Puedo poner. Entonces, a la hora de sumar todo esto, me va a decir todo el tiempo de programación y todo el tiempo de pausa publicitaria, que se va a reflejar. Eso es cuanto a los espacios de televisión y de radio, de cada uno. Para el caso del medio impreso, como es muy diferente y no podemos ver el tiempo que se ocupa, la dinámica es la siguiente. Igual van a empezar a escribir el perfil del medio, es decir, quién es la prensa gráfica, quién es el Diario Hoy, quién es el Colatino, cuál es su tendencia, hasta qué tipo de público se dirige. ¿Cuántas páginas por día trae el periódico? Hoy el lunes trajo tantas páginas, el martes trajo tantas páginas, miércoles, tantas páginas, así sucesivamente. ¿Cuántas secciones trae el periódico? El lunes trae tres secciones, martes trae tales secciones, miércoles tales secciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántas notas por sección hay? Ah, en la sección de nacionales hay tantas notas, en la internacional hay tantas notas, en la de espectáculo parte, y así sucesivamente. ¿Cuántos anuncios publicitarios hay? Y en este caso por mención. Hay cuatro anuncios páginas completas, hay cuatro anuncios de correcto de sentidos, tantos, entonces esas clasificaciones son las que deben hacer. ¿Cómo? Ese es general. Los anuncios publicitarios en general. Y en ese caso, si trae algún plus extra, alguna revista o algún publicidad o alguna algo general que traiga el periódico que no lo trae todos los días. Y eso es lo que debe hacer y qué cosa. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre el monitoreo? ¿Preguntas sobre el monitoreo a medio? Toda la semana, en todo, de lunes a domingo. Todos van a monitorear de lunes a domingo. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ir a buscar a cada medio, ir a preguntar en cada medio las pautas si se las dan, la promoción de cada día y cómo se ha suplado. Pueden ir. Igual yo les aconsejaría que no se confíen en solo la promoción que sale en el periódico, porque es muy variante. Pueden ir viendo cada uno de los espacios que se transmiten dentro de la selección. Ustedes van a ver la forma y cómo esto se puedan realizar. Ok, pregunta sobre eso. Pregunta sobre eso. Para saber la forma que hay que presentar. Pregunta sobre esto, sobre el contenido, sobre esto, esto en sí. Ahorita, ¿está claro? Va, ok. Vienen y ustedes monitoreando esto. Ah, ok. Ya teniendo en cuenta lo que sacan del monitoreo, lógico, ustedes van a empezar a trabajar. Está para el 28, ¿verdad? El 29 ustedes ya lo empiezan a realizar. ¿Para qué? Para que en esa semana del 29 del 29 de junio al domingo, ¿qué es? El 29 de junio al domingo 5 de julio, ustedes harían el monitoreo de audiencia. ¿Y qué van a hacer en este monitoreo de audiencia? Es lógico pasar esa encuesta. Cada grupo, ojo, cada grupo va a pasar 50 encuestas exactas. Cada grupo, 50 encuestas. Preferiblemente de las diferentes zonas, no se centren en una. Cada grupo va a pasar 50 encuestas de lo que tiene. Ustedes van a poner quién hizo o quién fue el encuestador, qué número de encuestas, y van a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, por favor. Grupo 1 va a ser, lógico, de la 1 a la 50. Grupo 2, de la 51 a la 100. Grupo 3, de la 101 a la 150. Grupo 4, y así sucesivamente. ¿Entienden esa lógica? Sí. Ok. Y esta la vamos a poner acá. ¿Cuándo realizaron ustedes esa encuesta? ¿Cuándo la pasaron? La hora en que iniciaron esa encuesta y la hora en que la finalizaron. Aquí está la respuesta. Si quieren, imprimanla a doble cara para que solo le saquen dos páginas y se la hagan mucho más fácil. Luego, tienen pues una presentación general por si no conocen a las personas. Buenos días, mi nombre es Tato Sala, soy presidente de la licenciatura de comunicación de la Universidad de Bosco, y esta fase es una respuesta de evaluación sobre las preferencias de consumo de los medios de comunicación. Estoy interesado en conocer su opinión. Por favor, si tienen la mano de contestarme la pregunta, la información que me proporciona será de uso comercial y para fines académicos. El cuestionario duraría 5 minutos aproximadamente. Gracias. Después, cuando dicen que sí, ¿verdad? Los encuentro de esta parte, empieza a difundir cada una de esas cosas. Municipio en el que usted se saca o vive la persona. ¿Sí? Puede ser que usted la pase aquí en la universidad, pero donde vive él. vive en San Salvador, vive en San Marcos, etcétera, etcétera. Municipio donde reside el encuestador. El sexo, el grado académico que tiene o que cursa, por ejemplo, puede ser que llegó hasta sexto grado, que llegó, entonces estamos hablando del plan básico, si llegó a bachiller, hasta bachillerato, terminado o realizado, no importa. Los años que tiene el encuestador, o el encuestado en este caso. Luego viene segmentada la encuesta por diferentes partes. En ese caso, descripción de los medios en general. Son dos preguntas muy concretas. En una escala de 1 al 5, en donde 5 es excelente y 1 es deficiente, ¿cómo evalúa el desempeño de los medios de comunicación en nuestro país, en general? Entonces, deficiente, regular, medio, bueno, excelente, y ustedes solo lo chequean. Dice acá. Uno es deficiente. 2 es malo, 3 es regular, 4 son buenos y 5 es excelente. Entonces usted lo cataloga ahí, más o menos. Bueno, entonces regular, malo. Con el 4, el 2, perdón. Y así sucesivamente, en general. Luego, de los siguientes medios de comunicación, ¿cuál es el que prefiere? Él, en general, en forma, igual que más consumo. Radio, televisión, periódico, cine, internet, web. Puede ser que le diga cine. Puede ser que le diga revista, puede ser que le diga libro, y usted lo clasifica. Si es otro, se lo pone y me pone la clasificación general. Y luego viene cada uno de los segmentos por medio. Primero analizamos la televisión. ¿Observa usted televisión? ¿Sí o no? ¿Ok? Si le dice no, se acabó esa parte de televisión. Porque ya no tiene sentido el que siga viendo los demás gente. ¿Ok? Si le digo sí, ¿cuántos días a la semana miro usted televisión? Todos los días, y ahí está de manera específica. ¿Cuántas horas promedio consume televisión de lunes a viernes? Hay que ser específico, de lunes a viernes. Le dice, luego, ¿cuántos días promedio consume de sábado a domingo? Sistema por el cual miro usted televisión. Ojo, silencio, les estoy explicando esto porque si no después, ustedes no van a entender y tampoco se lo van a explicar al encuestado. Si es televisión por cable, es decir, que ven los 21 únicos canales que hay en El Salvador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 33 y 35. En general. Es decir, los canales abiertos 37 y todos los demás que hay, ¿verdad? Pero que no tenga ni cable ni tenga sistema de televisión. Por suerte, cualquiera. Solo que sea televisión abierta. Si es por cable, igual. Que sea cable de ANET, coaxial, correcto. Y si es por satelital, que sea por DirecTV o Mexicali, cualquiera de esos dos. Es decir, usted debe ser bien claro con el encuestado a la hora de definir. Porque puede ser que yo diga, bueno, yo tengo ESPN, pero ESPN se transmite a través de satelital y a través de cable. Entonces debe definir bien eso. Para entender cuál es el que tiene. Abierto, cable o televisión satelital. Esas todas estas respuestas son de carácter único. Solo le da una opción. No le puede decir, yo tengo en mi casa, tengo cable, pero también tengo satelital. No, una, la que más prefiere. O por la cual él más consume televisión. Luego, ¿cuál es el canal de televisión preferido? Ojo, en esa parte tiene que poner el nombre del canal. Porque por lo menos yo puedo decir, a mí me gusta el 47. Eso significa que el 47 es el cable, y para el cable es ESPN, pero para señal de satélite ESPN es otro canal. Entonces tiene que decirle el nombre del canal. Si le dice canal 2, ok, ya sabemos que es canal 2 del Salvador. 4, 6, y así específicamente. Pero si es canal de cable o de satélite, tiene que decirle el nombre del canal específico. Luego, ¿cuál es el género televisivo que le gusta ver? Y esta es una opción. Es solo una opción. Por lo tanto, las respuestas deben ser concretas. ¿Cuál es el que más le gusta ver? Series, en este caso de humor, de ficción, películas, programación cultural, noticieros, telenovelas, deportivos, musicales, infantiles, bueno. ¿Cuál es el programa televisivo que más le gusta o que más prefiere? Solo uno. El nombre. Correcto. Y de igual manera, ¿cuál es el programa televisivo que más detesta o que no ve? Nombre, solo uno. De ahí venimos con la parte de radio que tiene la misma lógica. ¿Escucha radio sí o no? Si dice no, se acabó el cuestionario para radio. ¿Cuántos días a la semana escucha usted radio. Ahí está. Se equivocó. ¿Cuántas horas por día al día consume radio de lunes a viernes? ¿Cuántas horas por día consume radio los sábados? ¿Cuál es la estación preferida? En este caso es lógico, no tenemos señal satelital o digital, por lo tanto la estación sí va a ser muy concreta acá en nuestro país. ¿Cuál es el género que más le gusta escuchar? En este caso, por opción que hay en el paso de eso en la radio, segmentos de entrevista o de debate, programas culturales, noticieros, torcho o revistas radiales como las de 109, las de la SCA, como las de La Fuego, segmentos deportivos, espacios musicales, infantiles u otros. ¿Cuál es el programa de deportivo que usted prefiere y cuál es el que más detesta? Luego lo mismo con el periódico, ¿lee usted periódico, sí o no? Si es así, siga la consulta. ¿En qué versión consulta usted el periódico, impresa u online? Debe ser solo una. ¿Cuál es su periódico favorito para leer? Si lee la versión impresa, ojo, si le digo, por ejemplo, yo veo la versión impresa, entonces se pasa a la 20, a la 23. Si lee la versión impresa, ¿cuántas veces a la semana compra dicho periódico? Esta es la respuesta. ¿Compra usted el periódico el domingo? Sí o no. Si lee la versión electrónica, entonces ¿cuántas veces a la semana consulta dicho periódico por internet? Si en este caso, fíjense bien en la 26. Si consume un periódico no especializado, cuando nos referimos a un periódico no especializado, es por ejemplo el gráfico, que solo es de deporte. Entonces cabe la prensa gráfica el diario de hoy, el Colatino y el Mundo. Por nosotros que son de bajo perfil, como el Independiente, Tiempo Libre, etcétera, los periódicos religiosos tampoco no caben acá porque son especializados. Si consume un periódico no especializado, ¿cuál es la sección del periódico que usted prefiere leer? Está en la clasificación. Luego, consumo de internet. ¿Utiliza usted internet, sí o no? ¿Posee internet en su casa, sí o no? Si no posee internet en su casa, ¿desde qué lugar se conecta? Uno de esos. Es decir, aquí van obviando preguntas que la misma persona le va dando. ¿Con cuánta frecuencia se conecta usted a internet? ¿O cuánto tiempo promedio pasa usted conectado a internet de lunes a viernes? ¿Cuál es el fin primordial con el que se conecta internet? Entretenimiento, laboral, educativo, de formación profesional, informativo u otro. ¿Cuál es el sitio, cuál es el tipo de sitio de internet que más prefiere ver? Correos electrónicos, páginas de chat, redes sociales. Cuando les pongo los paréntesis, no le van a decir las páginas estas, sino que simplemente por si el encuestado le pregunta, ¿y qué son las redes sociales? Ya le dice usted, bueno, son como Hi-Fi, Facebook, MySpace, etcétera, etcétera. Juegos online, sitios de video audio como YouTube, Mega Video, YouTube.tv, etcétera. Visita blog, o sitios de compra por internet, blogiver.com, Amazon, etcétera, etcétera. O si visita blog. Luego, por supuesto, es cine, asiste usted al cine, sí o no. Si le dice no, igual termina la encuesta. Si le dice sí, ¿con cuánta frecuencia usted asiste al cine? Una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. Un promedio de 6 veces al año, menos de 6 veces al año. Si no asiste al cine, ¿a través de qué medio mira usted película? Televisión nacional, televisión por cable, renta de películas o compra de DVD quemado. ¿Cuál es su género preferido de película? De acción y aventura, ciencia ficción, fantasía, comedia, drama, romántica, terror, de hechos sociales, históricos, bueno. Luego, sí, ahí entran los documentales. ¿Consumo de libros? ¿Lee usted libros, sí o no? Si respondió que sí, ¿cuántos libros promedio le hará? Un libro, entre 2 y 3, entre 4 y 5, entre 6 y 7, más de 7 libros. ¿Cuál es el género de libros que usted prefiere leer? ¿Sociales, políticos, históricos, novelas de autosuperación o profesionales o de persecución? Por ejemplo, que yo les deje a ustedes el libro de Barat, Comunicación Masiva en Panamérica, y por fuerza se lo tienen que leer. Es decir, bueno, entonces entra en ese lado de profesional o especializado. Si respondió que no, menciona la causa principal por la que no lee el libro. Es aburrido, por falta de tiempo, por costos elevados, prefiero otros medios de comunicación u otra causa de la que puedan tener en cuenta. ¿Ok? Son 40 preguntas de las que ustedes deben pasar. No, toda la encuesta la vamos a pasar. Es que miren, que yo les deje a ustedes el medio, solo van a estudiar ese medio. Eso va a ser el monitoreo de medio, que son en la primera página que les di. Luego la encuesta la vamos a pasar toda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Es ahí donde viene la siguiente parte, que es la que les menciono. Que viene acá. Después de esto, ustedes van a tener en cuenta ya los resultados de su monitoreo de medios y los van a contrastar con su resultado de encuesta. Lo que van a hacer a la hora de presentarme el reporte, van a ver: uno, la redacción, voy a evaluar la redacción del informe general; dos, la presentación de los resultados del medio que estudió, ese sí, en medio directo; tres, la presentación de resultados de la encuesta de audiencia o del monitoreo de audiencia; cuatro, la interpretación de los resultados. ¿Qué le dio a usted como resultado del medio y qué dijo la audiencia? Correcto, es ahí donde van a ver y van a poder catalogar. Ah, bueno, yo estudié televisión y la encuesta me dice que en realidad la gente prefiere televisión. Yo estudié Canal 2 y por lo que se ve, Canal 2 tiene más programas de entretenimiento y la gente me dice que sí prefiere ver más programas de entretenimiento. Es ahí donde van a ir cruzando ahí la información. Correcto, pero son dos etapas diferentes. En el primero van a estudiar el medio, que lo van a sacar, que es lógico, me lo van a presentar ahí, y después van a ver todos los resultados de su encuesta. En forma general, no solo se van a dedicar a sacar en la encuesta los resultados de su medio, eso lo van a contratar en su comunicación. Luego ahí, las valoraciones que ustedes tengan en general. Y por último, les voy a evaluar la presentación oral que hagan de esta pregunta. Una pregunta, tengo una duda sobre cuando le vamos a preguntar a la gente cuánto tiempo mira la televisión, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿se refiere a sumando todos los días o es que...? No, pues nosotros yo de lunes a viernes veo más televisión una hora. ¿Al día? Al día, promedio, es decir, no por día, sino promedio la semana. Ah, pero los fines de semana yo veo entre 4 y 5 horas, eso es la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo promedio yo calculo que veo televisión o consumo radio por día? Digamos así, que queda la gente en carácter general. ¿En la data del encuestado, por un público específico, puede ser general? Puede ser general, mientras más variado sea mejor. Pueden consultar desde niños, adolescentes y adultos. Son los tres rangos específicos. Los niños entrarían en la etapa de 6 a 14 años, los adolescentes de 14 a 25 y los adultos de 26 en adelante. Oh, lógico, por eso preferiría más que sean adolescentes y adultos. Preferiría. Ojo, no encuesten a sus familiares. No encuesten a sus familiares, porque la encuesta ya sería viciada. Es decir, los datos ya serían viciados porque ustedes los conocen. Puede ser que usted diga: papá, este me encanta, papá, este veo más televisión. Entonces, por favor, no encueste a familiares. Sí a sus amigos, sí a lo que quieran, pero no a familiares. Estos datos, la sumatoria de estos datos conste. Yo les voy a dar una matriz a ustedes esta semana en donde me van a vaciar todos los datos. Lo importante es que empiecen a hacer esto. En los resultados únicamente van a ir poniendo los resultados generales. Miren, yo acá tengo un ejemplo, se lo voy a poner. Por ejemplo, ellos empezaron a hacer, ese es un informe de encuesta, se lo puse ahí, por lo tanto, estas eran menos preguntas de las que yo les he puesto, solo hay más de 50 páginas, solo para que vean en realidad la interpretación, y eran menos preguntas. Empiezan a hacer la descripción en general, cómo empezaron a sacar su estructura. Luego, la población, cómo estuvo distribuida. Les estoy enseñando el ejemplo para que ustedes puedan tomar de referencia. A la hora de clasificar lo que ustedes van a sacar, tanto fueron adolescentes, tanto fueron adultos, en forma general. ¿Cuántos fueron mujeres, cuántos fueron niños de esos? La zona en que lo sacaron, y ahí empiezan a presentar los resultados y la interpretación de cada uno. Fíjense. La interpretación, los resultados. La interpretación, los resultados. La interpretación, los resultados. Y así de manera específica. No, lo pueden hacer en gráfico. Pero yo preferiría mejor en tabla. Digo porque hay más lectura comprensiva. Si lo quieren hacer, no hay problema. Se lo pueden agregar. Pero yo preferiría mejor las tablas en concreto en esa. Ojo, yo les voy a dar la tabla para basear una información. Por lo tanto, si yo les doy la tabla, me van a tener que cuadrar esos datos, y si ahí me pueden poner más gráficos que la tabla. Porque la tabla simplemente me va a servir para corroborar lo que ustedes están diciendo. Es una tabla que va a tener datos que van a cuadrar, es decir, que ustedes no se los van a inventar. ¿Cómo está? ¿Preguntas sobre esto? Ustedes ya tienen ahí la fecha de cuándo van a entregar los monitoreos, que es la quinta semana del ciclo, ¿verdad? Que sería el 7 de julio. El 7 de julio, cuando empiecen a presentarme sus monitoreos. Los más representativos. Ese es un informe, ojo. Háganle cuenta y caso que este es un informe ejecutivo. Es decir, que ustedes me van a venir a presentar lo más representativo de su investigación. Y a los otros resultados yo los voy a tener en cuenta de forma general. Si puede ser en cada pregunta, bien, pero ustedes lo van a definir. Si no, pueden hacer combinaciones. Así como estaba, o pueden hacer combinaciones en algunas tablas, en algún otro gráfico, dependiendo de cómo sea representativo. Pero si me van a poner gráficos, no me van a repetir lo mismo que han hecho en la lectura de la información. Porque si no, ya no sirve de nada. Y me dicen, en la lectura, el 33% de la población mira televisión, lógico, eso lo hace bien en el gráfico. Entonces, ustedes tienen que ser creativos a la hora de poder hacer el informe, que no sea repetitivo y en realidad que sea interpretación de resultados. Porque muchos hacen lectura de resultados. Una lectura es simplemente ir a decir, encuesté a ¿qué? 50 personas y de esas 40 dijeron que sí y 10 dijeron que no. Punto. Siguiente. Esa es lectura de resultados. Ok, ¿qué más? ¿Otra pregunta? El 5 de julio terminamos de monitorear los medios. Y el 7 quiere. No, los medios es para el 28. El monitoreo de medios es para el 28. ¿Sí? ¿Verdad? Los monitoreos de medios es del 22 al 28. Las encuestas las van a pasar del 23 en adelante. ¿Verdad? De 29, perdón. Lógico. Yo les estoy diciendo 29 como rango de espacio. Pero desde ahora que se lo sube usted, esta semana ya puede empezar a hacer los reportes. ¿Sí? Es decir, no necesariamente desde el 29 lo tiene que hacer. Yo únicamente le estoy dando rango máximo para que puedan hacer. Si no, ustedes ya esta semana, la otra semana ya pueden empezar a pasar a tener encuestas y empezar a hacer la interpretación de resultados. Les dejé semanas específicas porque me interesa que ha recibido particulares de cada uno. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Semana de 28 que se hagan las monitoreos de medio. O sea, después de esta semana vamos a hacer como, no sé, que te enseñemos. No, por eso es que me interesa, y yo lo segmenté por semana, porque podría ser del día 29, en esa semana ustedes ya me creen un poco de resultados. Por ejemplo, un día van a ir haciéndolo por día. Puede ser que los primeros 3 días también, mira, ya mostramos si te parece. Yo se lo pude revisar. Por eso es que no les he puesto fechas específicas para cada monitoreo, porque puede ser que se me vaya enseñando cada uno de los avances. Ese es un informe ejecutivo, el que me van a presentar. Es decir, que ustedes van a hacer públicas sus investigaciones en general y por tanto no van a hablar o no van a poner 100 páginas de todo lo que vieron ni 500 páginas de cada una de las preguntas que les puse. Simplemente van a hacer lo más esencial y qué ustedes descubrieron de cada una de las preguntas. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? No, al hablar de eso, van a poner los datos más representativos. Lógico, porque van a hacer, por ejemplo, algunas, van a haber algunas preguntas que no se validen. Por ejemplo, ¿lee usted el libro? No, murió ya toda la encuesta, por lo tanto, ya no van a hacer 40 preguntas, sino únicamente 37, 38. Y así, si no va al cine, van a ser menos. Es decir, por lo tanto, va a variar dependiendo de cada uno de los resultados que se le presenten. Sí, pero si tenemos personas que cortan las madres de la generación, pero como a eso le vamos a dar los resultados. Correcto, que va a ser la tabla en que yo les voy a poner de todo el pasado de la información. Es decir, el resumen ejecutivo es simplemente lo más esencial de qué descubrieron ustedes dentro de la audiencia y qué descubrieron dentro del medio. Primero los resultados me los van a entregar completos en la tabla que yo les voy a analizar. ¿Pregunta? ¿Va a subir al blog? ¿No? ¿Lo va a subir al blog? Sí, eso ya ahora lo subo. Solo estaba esperando validarlo con ustedes para poderlo subir. Ya está. Y después de la clase yo lo empiezo a subir. ¿Pregunta? Ojalá, ¿no pasa algo? ¿No? ¿Quieres? Ok. ¿Pregunta? ¿Está claro? Cuando comparemos los resultados de las encuestas con el monitoreo, lo vamos a hacer a manera como de análisis. Claro, va a ser sus resultados. Si se piden el trabajo de resultados para que presenten los resultados del medio, de ahí los resultados de la audiencia y de ahí su valoración. Y esa valoración es que ustedes van a hacer ya la lectura de ambas cosas. Una cosa va a ser que me presenten los resultados del medio, que son muy literales. La otra que me presenten los resultados de la audiencia que va a ser interpretación de resultados, pero en las valoraciones ya no va a ser la combinación de ambas cosas. Lo que ustedes descubrieron de la audiencia con lo que percibieron del perfil de cada persona.